Estamos en comunicación telefónica, como habíamos prometido, con Juan Guarino, conductor del programa El Ágora, de la Radio Universidad, de la Universidad Nacional del Sur, y director del portal El Ágora Digital. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a Washington, a todo el equipo, y muy contento de poder hablar con ustedes para Radio Escuela Namuncurá y para toda la gente de Puerto Madryn. Bueno, buenas tardes, te saluda Amalia y estamos acá con el equipo casi completo del Hormiguero. Hola, un gusto para vos, para nosotros estar en contacto con vos. Muchas gracias. Sabiendo la distancia, que es un país muy grande, que a veces tenemos así de nombre una ciudad a otra, ¿no? Bahía Blanca es una ciudad que tiene 250.000 electores aproximadamente, es la cabecera de lo que sería la sexta sección electoral. Ustedes saben que en nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, se divide en 8 secciones, ¿no? Y esta sexta sección sería toda la zona del sudeste bonaerense, que son 22 distritos, 22 partidos, que serían como los departamentos que tienen el resto de las provincias argentinas. Sí. Es la más alejada tanto de la capital provincial, que es La Plata, como de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos a unos 700 kilómetros de distancia. Es muy extensa, tiene grandes problemas de conectividad entre los diferentes distritos. Incluso, digamos, tiene una identidad marcada muy diferente al del resto de la provincia. En algún momento hasta hubo un proyecto de hacer una nueva provincia, nombre que por ahí le suena de algún diario, que es justamente de acá de Bahía Blanca. Sí. Y también, digamos, está un poco relegada dentro de lo que es el esquema provincial. Tiene que ver con, quizá, por lo menos con lo que fue en el anterior gobierno, con que tenga una tendencia radical toda esta zona. Entonces, muchas veces, por la poca cantidad de votos que tenía y mucho también por los votos que no solían ser favorables, no se recibía muchas visitas desde lo que es la provincia, ¿no? Sí. Pero bueno, también hay toda una ola celeste y blanca a partir de las PASO, y eso también está cambiando acá, se siente, y parte de eso tiene que ver con la figura de Axel Kicillof, ¿no? Que estuvo justamente en nuestra sección, en la sexta sección electoral, la semana pasada, jueves y viernes. Obviamente no es la primera vez que Axel recorre el interior de la sexta sección. Digamos, esto que digo yo de que por ahí no recibimos tantas visitas de la política provincial o nacional, no aplica para Axel, ¿no? Ya en junio había estado, hizo una gira muy grande por la zona, hizo un acto masivo en Bahía Blanca junto a nuestro candidato a intendente del Frente de Todos, Federico Subieles. También visitó otros partidos de la sección. También en mayo estuvo, en marzo, digamos, está viniendo muy seguido, y eso se siente y se nota también en el resultado de las PASO, donde si bien se impuso Cambiemos por unos puntos, sí, fue una diferencia mucho más ajustada que en las elecciones anteriores, donde arrasaba Cambiemos, ¿no? Por esta cuestión que es una zona tradicionalmente radical y ahora reciclada en lo que sería Cambiemos. Juan, te pregunto, y bueno, sí, decime. ¿Cuáles son las principales actividades económicas y productivas de ahí de la ciudad de Bahía Blanca? Bueno, Bahía Blanca es muy diferente quizá al resto de la sección, porque es una ciudad grande, es una de las grandes ciudades del país. Sí. Tiene el polo petroquímico más grande, no sé si de Latinoamérica, pero de Argentina seguro. Sí, tiene el puerto de aguas profundas más grande de Latinoamérica, que es el de Ingeniero White. Tiene dos universidades nacionales, eso también tiene una injerencia económica muy fuerte, y después en toda la zona tiene que ver con la producción agropecuaria. Bien, ¿ahí crees que se explica un poco por qué gana Cambiemos? Sí, seguro, digamos, si vos salís de Bahía Blanca, como yo les decía, ¿no? Son distancias muy grandes, hay muchos pueblitos con poblaciones muy chicas, y, digamos, prima un poco esa cuestión de interior rural radical que se nota muy fuertemente en nuestra zona. Es una zona muy conservadora. Bien, sí, porque... Pero igualmente en estas PASO, por ejemplo, de 22 distritos que yo les decía que tiene la sección, en 10 se impuso Cambiemos, en 10 se impuso el Frente de Todos, y los otros dos ganaron los intendentes, o sea, ganó el oficialismo local, pero son expresiones vecinalistas. Claro. Y si vamos a los números finos, por ejemplo, Cambiemos triunfó en un distrito donde gobernaba un intendente del Frente de Todos, en el PASO, ¿no? Pero el Frente de Todos se impuso en dos distritos donde ganó Cambiemos, con lo cual abrió una tendencia a que mejoren los números del peronismo. Claro. Y en Bahía Blanca también quedó una elección muy ajustada, hubo donde se impuso el intendente Héctor Gay, de Cambiemos, ¿no? Pero por 2.5 puntos, digamos, y con un gran nivel de voto en blanco, con lo cual hay una gran posibilidad de que se devuelva efectivamente la elección en las generales. Bien, perfecto. Sí, yo te preguntaba la actividad productiva porque imagino que una ciudad industrial con algún porcentaje de empleo público, como puede ser Bahía Blanca con sus universidades nacionales y demás, por ahí no explicaba por qué gana un candidato de Cambiemos que justamente propone todo lo contrario. Pero por ahí se explica, digo, con el porcentaje de las personas que están vinculadas a la producción agropecuaria. A ver, sí, cuando hablamos de Bahía Blanca como una ciudad industrial, igualmente hay que hacer hincapié en lo que es el polo petroquímico, que es, digamos, es un enclave transnacional sobre la costa bahiense. Digamos, no tiene que ver con la industria como si pensamos en el conurbano, ¿sí? Que decimos el obrero industrial, no son pymes. Esa inclinación hacia el peronismo, no, eso acá no cuenta. Perdón, no escuché. Digo que no se pueden caracterizar como pymes, digamos, aunque supongo que hay una industria de pymes vinculada a la producción petroquímica también. Sí, hay proveedores del polo petroquímico, pero digamos es una ciudad que se caracteriza más por el comercio y bueno, claro, donde se sufre un homicidio, digamos, un industricidio muy fuerte. Yo la verdad no tengo los números presentes a mano, pero creo que es superior a la media la cantidad de empresas que cierran. Si uno recorre las calles céntricas bahienses, es muy triste el panorama de persianas bajas. E incluso en los mejores momentos, por ejemplo, si nos vamos 5 o 6 años atrás, es una ciudad que tenía un nivel de desempleo por encima de la media, uno de los más altos del país. Entonces, es decir que es una ciudad industrial quizá es un poco confuso o confunde a pensar que no, que sea otro tipo de producción que sí la tuvo años atrás, pero que bueno, después con todo el proceso neoliberal que empezó con la dictadura del 76 y después en los 90 se afianzó, le cambió el perfil a la ciudad y es más una ciudad de petroquímica y de exportación, porque digamos, acá se genera mucho dinero en el polo petroquímico, pero eso no redunda en puestos de trabajo, también el proceso de tercerización, digamos, hay mucha gente que trabaja en el polo, pero para empresas tercerizadas, entonces no llega a esa riqueza. Bien, nos contabas que estuvo Axel Kicillof recorriendo la sección y también la ciudad de Bahía Blanca. ¿Hizo lo mismo María Eugenia Vidal? María Eugenia Vidal estuvo hace 2 semanas atrás, bueno, y se dio una situación, está bueno que me preguntes eso porque se dio una situación muy interesante, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos una ley provincial de boleto estudiantil gratuito que se sancionó en julio de 2015 en el gobierno de Scioli. Scioli no la llega a implementar y luego, bueno, la justicia le ordenó a Vidal que la implemente en 2016, a más tardar en septiembre. Sí. No lo hizo, lo empezó a hacer progresivamente y a Bahía Blanca nunca llegó. Acá también, hace un mes atrás, hubo 2 estudiantes detenidos por protestar por el boleto en inmediaciones del acto institucional por el 9 de julio, por el Día de la Independencia. Los sinceramente los maltrataron, les pegaron adentro del patrullero, afuera. Uno de ellos era menor de edad, de una, lo que se dice, un género divergente, una persona que se coincide con un género no binario, digamos. Sí. También lo sufrió un tipo de violencia por este lado, lo denunció públicamente. Básicamente lo que pasó es que un policía lo apoyó por detrás, por decirlo de una forma no muy fuerte. El intendente no dijo nada con esto, y eso, bueno, le echó un poco de leña al fuego a este reclamo que es muy característico del estudiantado bahiense. Y el candidato intendente del Frente de Todos, el jueves anterior a que venga Vidal, o sea, un día antes, consensuó con Axel Kicillof la implementación del boleto en Bahía Blanca a partir del ciclo electivo 2020. Bien. Y dijo que incluso si no había recursos financieros, porque bueno, ustedes sabrán que Axel ayer creo que fue, denunció que no se están publicando el estado de las cuentas provinciales, digamos, no se sabe cuál es el estado de nuestra provincia de por hoy, pero bueno, abrió el paraguas, subieles y dijo que si la plata de provincia no estaba, él iba a hacer un recorte en lo que era publicidad, en lo que era viáticos, en lo que podríamos denominar el gasto político, y que con eso iba a financiar el boleto. Y al día siguiente, cuando viene la gobernadora, hace exactamente el mismo anuncio, y también dio una entrevista que, bueno, recorrió todo el país, donde dice que la decisión de si se implementa o no el boleto no es ni de ella ni de sus contendientes, sino de la gente, que si los votan van a tener el boleto el año que viene. Es decir, o sea, condicionando a la gente. Increíble. Una especie de extorsión. Sí, sí, una extorsión. Bueno, estamos charlando con Juan Guarino, conductor de radio en la Radio Universidad del programa El Ágora, un espacio gestionado por la Universidad Nacional del Sur, y director del portal El Ágora Digital. Juan, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, te notamos optimista en cuanto a los resultados de las elecciones ahí en Bahía. Sí, sí, sí, la verdad que sí, hay una gran posibilidad de que cambie la historia de la ciudad. Hay mucha esperanza. Federico Subieles ha logrado construir una gran unidad que es dentro de lo que sería el movimiento nacional y popular, específicamente el peronismo, pero también con sectores que son de fuera del peronismo, a un nivel que en 12 años del kirchnerismo no lo vimos en nuestra ciudad. Así que eso también es muy valorable. También es valorable ya en el plano seccional del que les hablaba, ¿no? Nosotros elegimos por sección, elegimos los senadores. En este caso nos toca elegir. Nuestro candidato, el primer candidato, es Alfredo Fischer, es intendente de la PRIA, un intendente con una trayectoria increíble y que está trabajando muy fuerte, ayer lo decía también en una entrevista, por aumentar la autonomía municipal con recursos y con toma de decisiones para tener una administración más moderna. Creo que una ciudad como Bahía Blanca lo necesita, y él lo que dice siempre es que cada peso que que ejecuta un intendente siempre está mejor controlado que si lo ejecuta un gobernador o un presidente, ¿no? Porque es mucho más fácil que el vecino le vaya a golpear a la puerta para cuestionarle por qué lo hizo, por qué no lo hizo, cómo lo hizo. Y también, siguiendo con la lista, por ejemplo, quien está en el segundo lugar es Ayelen Durán, que es una muy reconocida militante del campo de los derechos humanos, de la Mesa por el Juicio y Castigo, de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, es muy esperanzador y se sienten vientos de cambio en Bahía Blanca. Bien, bueno, esperamos que así sea. Sí. Para cerrar, Juan, y así anecdóticamente, digamos, estuve viendo el otro día en Bahía Blanca, se hizo una manifestación con el clásico que anda dando vuelta, ¿no? Y justamente en este caso cantando contra gay, digamos, ¿no? Macri ya fue, el clásico de Sudor Marica se hizo en la Plaza Rivadavia frente a la municipalidad, y también son esas cosas que uno lo sorprenden, porque Bahía Blanca siempre está vista como, por nosotros mismos que somos valientes, como por el resto del país, como una ciudad harto conservadora, y de pronto pasan estas cosas que rompen ese esquema, muestran que hay otra Bahía Blanca, que quizá tiene que ver con esto de la concentración mediática que está invisibilizada. Y si nos vamos un poquito más atrás, en enero, el 4, el 11 y el 18 de enero, los viernes fueron, hubo manifestaciones por el tarifazo, y dos de ellas fueron muy masivas, pero muy masivas, estamos hablando de 3.000 personas, una cosa que no se suele ver acá en Bahía Blanca. Yo recuerdo una movilización tan grande solamente cuando fue la marcha contra el 2x1 a los genocidas. Entonces eso también marca que hay algo que está cambiando acá. Y bueno, mañana lo vamos a tener al nuestro señor presidente, con la gobernadora, con lo que la marcha del Sí Se Puede, así que vamos a estar ahí contando, a ver si puede reunir esa cantidad de gente con todo el aparato del Estado. Yo creo que tendría que poder hacerlo, ¿no? Después nos podés mandar un mensajito, esperamos tus novedades al respecto. Dale, sí, cómo no, cuando gusten, saber de Bahía Blanca y de la zona, estoy totalmente a disposición, y bueno, les agradezco de vuelta por esta comunicación. Bueno, Juan, ha sido un gusto y un abrazo grande, y estaremos en contacto en otro momento. Dale, seguimos en contacto, muchas gracias de nuevo por la comunicación, un abrazo grande y felicitaciones por el programa, está muy bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Estábamos en comunicación telefónica con Juan Guarino.